Hola a todo el mundo y bienvenidos a la sexta entrega de Bajo las Olas, el podcast del Club de Buceo Ceánides. Para este número traemos un par de novedades. Estrenamos sección de mano de Esther Moreno, nuestra arqueóloga de cabecera. Con el nombre provisional de Inmersiones en la Historia, nos hablará del gaudel, un pez hundido cerca de la costa almeriense de Villaricos. Nos desplazamos a Rayasub para grabar una charla a modo de mesa redonda sobre tiburones. Participaron en ella Mónica Alonso, de Alianza Tiburones Canarias, el naturalista Carlos Sangil y nuestra anfitriona y apasionada de los escualos, Susana Gorbalán. Otra nueva sección, Ve la Luz. En esta ocasión os hablaremos sobre páginas interesantes que nos hemos encontrado en Internet y que creemos que merece la pena que conozcáis. En Buceando en Internet comentaremos dos páginas relacionadas con la biología, que no dejan de ser curiosas. El número pasado, Rolf Freeman nos habló sobre un escrito que presentó para un concurso literario con temática submarina. Esther Moreno pondrá voz al relato al otro lado del espejo. Y en la despedida y cierre comentaremos alguna cosa sobre el podcast y sus secciones. Sin más, comenzamos. Hace unas semanas, en una de esas lluvias de ideas del gran Ángel Mula, me comentó que me parecía hacer una pequeña sección hablando de pecios. Él está claro que fue sobre seguro porque todo buen oceánide sabe que con este tipo de cosas entró al trapo cual Miura. Su idea era que fuera una sección corta hablando de un pecio por programa, dando medidas, profundidad, historia. Y no sé a vosotros, pero a mí la idea me parece grandiosa como poco. El caso es que, dándole vueltas, empecé a pensar que por qué no ampliar, que por qué limitarnos a los pecios habiendo tantas historias sumergidas. No le veo mucho sentido a eso de quedarnos solo en los pecios, pero como la idea era la que era, sí que veo justo comenzar por uno de ellos. Así que sin más, bienvenidos a nuestras inmersiones en la historia. Ya que el próximo fin de semana es el Member Social de este año y que se va a realizar en Villaricos con el Centro Molasub, vamos a dedicar nuestro primer número de esta sección al pecio gaudel, situado muy cerca de esta población almeriense. Lo cierto es que detrás del gaudel no está la historia que mucha gente espera, con un hundimiento trágico, con muertes, con una importante pérdida material. Y todo eso no quita que a lo largo de su vida no sufriera momentos tensos y peligrosos. Todos sabemos que el mar es como es y que siempre te puede pillar desprevenido cuando menos te lo esperas. El gaudel es uno de esos pesqueros que todos tenemos en mente, ni de los grandes ni de esos pequeños que tanto nos impresionan cuando los vemos salir a faenar. Este mide unos 17 metros de eslora por 4 metros de manga aproximadamente. Y la verdad es que no hemos encontrado grandes datos sobre él, es un pesquero discreto. Después de toda una vida dedicada al mar, el gaudel tuvo la suerte de no acabar desguazado u olvidado en cualquier rincón de puerto. Y no sabemos cómo fue la sucesión de hechos, pero la cosa es que se hundió, o más bien lo hundieron, en 1997 para tener un nuevo punto de inmersión en la zona. He buceado en él en dos ocasiones y hace ya como unos 4 años, así que supongo que su conservación habrá empeorado considerablemente. La historia está en que un porcentaje muy alto de nosotros, cuando nombramos la palabra pecio, imaginamos automáticamente un barco metálico por sus 4 costados. Y si es un buceador amante de los pecios, le falta tiempo para cerrar los ojos y verse adentrándose en sus entrañas. Pero la cuestión es que el gaudel no es de estos. Recuerdo, como si fuera ayer, descender y tras una pequeña elevación del terreno vi tal montonera de lastre que pensé, vamos, sin ninguna duda, si hubo un barco, está debajo de esa montonera. Aún así, se puede ver perfectamente las cuadernas, la caña del timón, la quilla, las nasas que estaban en cubierta, y por todos los alrededores se pueden distinguir perfectamente restos del pesquero. Se encuentra una cota de 26 metros y es fácil encontrarse corrientes de vez en cuando. No es gran cosa en cuanto a que la gente espera con la palabra pecio, pero entre sus restos alberga mucha vida y es lo que le hace muy especial en la zona. Buenas, estamos aquí en el centro de buceo Raya Sub, invitados por Susana Corbalán. Buenas, Susana. Susana es la directora del centro y tenemos que agradecerle su iniciativa de unos seminarios que está dando, por ahora lleva dos, ¿no?, sobre tiburones, y en el que hemos asistido nosotros, que ha sido Mantas, Rayas y Quimeras, y estamos aquí sus invitados. También nos acompaña Mónica Alonso, directora de contenidos y comunicación de la Asociación Alianza de Tiburones, Canarias, y Carlos Angel, naturalista y experto en delfines. Buenas a todos. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La idea de la charla es conocer un poco más algo que creo que está muy en boga, que es la conservación de los tiburones. ¿Y cómo debemos actuar de una forma consciente como buceadores y qué debemos conocer? Y aunque parezca un poquito de perogrullo, no sé si alguno me podéis contar qué es un tiburón. En principio, para contestarte, un tiburón realmente es un pez. Respira bajo el agua, tiene sus branquias y lo único que le podremos decir que diferencia principalmente es que no dispone de una vejiga natatoria. Visualmente hay algo que le diferencia. Nosotros bajamos, hacemos una inmersión, hay algo que nos diga o que nos pueda asegurar, esto es un tiburón, o necesitamos conocer. Deberíamos de conocer un poquito más, indudablemente, porque aunque tienen muy clara que son los animales más grandes que lo que es comúnmente un pez, pero también tenemos tiburones que son más pequeñitos. O sea, la forma es un poquito más romboidal también. O sea, que es difícil. Bueno, podemos decir también que son, en general, aunque hay 350 especies de tiburones, pues que son peces muy especializados y es por ello por lo que han tenido una evolución de hace 400 millones de años, lo que ha contado Susana, que no tienen vejiga natatoria, pero tienen esqueleto cartilaginoso y un hígado muy grande. En general son súper depredadores, con lo cual es fácil reconocerlos, porque están en lo alto de la cadena alimentaria y generalmente, pues, hombre, que aunque todos tenemos la imagen de un tiburón, pues también tenemos otras imágenes de tiburones más pequeñitos, como las pintarrojas, o, por ejemplo, el tiburón ballena, que si uno desconoce lo que es, pues puede pensar que es una ballena, que es el pez más grande que hay, ¿no? ¿Y dónde los podemos encontrar? ¿Cómo se distribuyen? ¿Lo vamos a encontrar por todos los mares o...? Se distribuyen por todos los océanos y mares, incluso por ríos. Que tenemos la suerte de poder disfrutar de ellos en cualquier parte del mundo. Pues sí, yo quería contarte que tenemos en España la suerte, en el Mediterráneo y el Atlántico, pues tenemos tiburones, aunque parezca que no y la gente corriente no lo sabe o no lo desconoce. No es frecuente encontrarse con ellos en la inmersión, pero sí tenemos la suerte que, por ejemplo, en Canarias es fácil, cuando uno hace una inmersión, encontrarse un animal que pudiera no parecer un tiburón, que es el angelote, el tiburón ángel, que es un tiburón de fondo bentónico. Y en este caso, pues además tenemos la enorme suerte, porque es un animal muy cercano a la extinción, que ha perdido gran parte de su hábitat natural, porque antes, antiguamente, desde la época de los griegos que se conoce, su extensión estaba por toda la parte del Mar del Norte, el Mar Mediterráneo, el Mar Negro, y en el Atlántico llegaba hasta las costas de Mauritania. y en la actualidad tan solo podemos encontrarlo en las Islas Canarias, pero además muy frecuentemente. De hecho, uno en determinadas épocas del año baja a bucear y en la playa mismo, enterrado en la arena, nos lo encontramos. Con lo cual, sí que podemos decir los españoles, los buceadores españoles o los naturalistas españoles, que tenemos un animal muy cercano y que es un tiburón. No, no tenemos que pensar siempre en el tiburón blanco, ¿no? Y el... O sea que tenemos un pequeño tesoro dentro de nuestras aguas, además muy característico. ¿Qué lo hace tan especial? Porque, bueno... Cuando lo ves es muy plano, muy... Sí, efectivamente. Incluso hay personas que bucean en Canarias que no lo conocen muy bien y que piensan que es una raya. Pero como nos cuenta muy bien Susana en sus seminarios, en los que hemos asistido nosotros estos días por aquí, este tiburón es posible decir que es un tiburón porque tiene las hendiduras branquiales laterales, no tiene las aletas fusionadas con la cabeza... Y tiene la boca en la parte delantera, con lo cual además es de una forma alargada y bueno, aunque está enterrado y tiene las aletas con forma romboidal, pues está clarísimo que no es una raya, ¿no? Nos has comentado que es una especie protegida, pero no es la única. Bueno, protegida. Protección. No se puede pescar, está prohibido por un reglamento de la Unión Europea. También hay otros tiburones que no se pueden pescar en la Unión Europea, como es el tiburón peregrino o el cailón, el marrajo sardinero. Y luego en España está prohibido pescar el tiburón zorro y el tiburón martillo, todas las especies de tiburón martillo, que a verlos los hay. Como ya hemos visto esta semana que han capturado un tiburón zorro en aguas catalanas y bueno, pues que ha sido un poco la sensación, ¿no? Una pregunta, Susana. ¿A qué se debe la extinción del angelote? O sea, la extinción, bueno, la reducción de población del angelote. Pues fundamentalmente a la pesca de arrastre. También es un animal que se ha utilizado para aprovecharlo económicamente. Es un animal que se ha aprovechado su carne, porque se comía desde la época de los griegos, su piel, que se utilizaba como material de lija, su hígado, por supuesto, y bueno, pues la pesca intensiva en todas estas zonas del Mediterráneo y el Mar del Norte han sido muy duras con este animal y podemos decir que en la zona del Mar del Norte ya no existe. Ya no se aprecia, ¿no? Aparte de que este es un animal que tiene las poblaciones como muy, muy separadas, aunque tenga un hábitat o una zona de extensión muy grande... No es que puede decir que de manera continua te lo puedes encontrar en toda su zona de extensión, sino que las poblaciones están un poco desagregadas, ¿no? Y entonces eso, pues, lo que ocurre con este tipo de población es que cuando te cargas un grupito, pues te has cargado a toda la población representativa de una zona muy grande, ¿no? Y a la vez todo el ecosistema de la zona, porque lo mantienen precisamente. Exactamente. Entonces el daño es todavía mayor. No solamente estamos exterminando un animal que es precioso y que lo tenemos muy cerca, que podemos disfrutarle y podemos verlo durante la inmersión sin que pase absolutamente nada, sino que además estamos destrozando todo lo que rodea a ese animal. Y en un mundo que medimos todo por cifras, ¿por qué diríais vosotros que es tan vital protegerlo? O sea, entiendo que tiene un sitio en la cadena trófica, pero ¿cuál es su punto vital? Pues esas cifras prefiero que te las dé Mónica, porque ellos, gracias a la Alianza de Tiburones Canarias, las manejan mucho más constantemente, y no solamente eso, sino que hacen una labor muy buena hacia la protección de este animal. Entonces, bueno, pues yo podría decir que en general los tiburones están en lo alto de la cadena alimentaria y son súper depredadores, aunque habiendo 350 especies diferentes, pues podemos encontrar de todo. Hay animales que solo se alimentan de crustáceos, ¿no? Pero tenemos los grandes súper depredadores, que al estar en la cúspide de la cadena alimentaria su población es más pequeña. Además, se suelen reproducir poco, alcanzan la madurez sexual de una manera tardía y en general tienen pocas crías, hay excepciones, pero es verdad que en general tiene pocas crías. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando eliminas al superdepredador de la cadena alimentaria, pues lo que ocurre es que con pocos animales que elimines, te has cargado un porcentaje muy grande de la población de esta especie. Y lo que ocurre es que en el escalón siguiente pues se produce una superpoblación que elimina la población del escalón siguiente y por ello hay un gran desequilibrio. Al final nos damos cuenta que todos los animales son necesarios dentro de los ecosistemas, pero los grandes superdepredadores, por ser más, porque en realidad el depredador superior es el hombre y el hombre está actuando de una manera desproporcionada, pues es el que está generando este desequilibrio. O sea, que no solo son los tiburones, sino en general todos los superdepredadores, ¿no? ¿Sabes si, te iba a preguntar, igual me meto también donde no me llaman, pero ¿sabes si se ha medido sobre los animales que depreda el angelote en este caso, si ha habido un aumento de población? ¿Sabes lo que te digo, no? O sea, en este caso el angelote sería un depredador primario. Lo que yo te podía decir es que el angelote tampoco es un depredador de la cúspide, es un animal intermedio porque se alimenta de peces más pequeños. Uh-huh. Y lo que es paradójico, que ocurre en general con todos los tiburones, pero en este caso hay muchísimo desconocimiento de las poblaciones. Uh-huh. Y nos estamos dando cuenta, ahora que estamos nosotros tomando muestras de avistamientos de animales, los hechos que nosotros pensábamos o que ponen en los libros de pues el angelote se reproduce en tal época del año, resulta que los avistamientos y la experiencia que se tiene del trabajo con ellos nos está diciendo que hay diferencias con lo que ponen los libros. Con lo cual, lo que parece es que hubo un cierto estudio en su momento, o quien escribe los libros, pues tenía una cierta experiencia de la población generalmente anglosajona, ¿no? Claro. Y aquí en España, pues es un poco diferente. ¿Con esto qué quiero decir? Que es muy desconocido. Lo que nosotros queremos hacer es saber si realmente la población del angelote en las costas canarias está sufriendo un descenso o un ascenso. No lo sabemos muy bien. Uh-huh. O sea que ni siquiera sabemos si la población de este animal está creciendo o decreciendo. Uh-huh. No digamos ya el escalón siguiente de la cadena alimentaria. Claro, porque es que no se sabe muy bien. No, si yo te lo decía por eso, ¿no? Se termina viendo, pero o sea, a largo plazo, en el efecto que conlleva, pues eso, la falta, ¿no?, de este animal, como pasó en Canarias con la pesca del peje perro, ¿no? Eso es. Que pasó un poquito lo mismo, ¿no? Aumentaron las poblaciones de erizo, no me acuerdo cómo se llama la especie. El erizo diadema, sí. El erizo diadema. Aumentaron exponencialmente y, bueno, se cargaron todas las zonas de alga y las zonas de... El problema de los blanquizales que tiene. Exacto. Eso es. Pero en este caso, lo que sí sabemos es que toda la población de tiburón ángel, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es el segundo del grupo de las mobranquios, rayas y tiburones, más amenazados, después del pez sierra, con lo cual, a nivel mundial. Con lo cual, pues sabemos que hay una falta muy grande. Lo que pasa es que nosotros puntualmente aquí tenemos una población muy desconocida, que sabemos que está, pero que está sin estudiar. Ya, que es lo que es que los estudios sobre los tiburones son bastante poco conocidos y... No, y es muy complicado hacer un estudio a un animal que tampoco está siempre en una misma zona, que también emigra, y que tampoco tenemos una forma de garantizarnos que el que estamos viendo es el mismo que hemos visto el día anterior. Entonces, por lo menos vosotros estáis llevando un control por esos estudios que están haciendo buceadores, que os están mandando localización, fotos, y que os están diciendo cuándo han visto uno y dónde. Pero realmente saber que es el mismo que ha visto otro buceador es muy difícil. Lo que hacerle un seguimiento es saber realmente cuántos hay, porque tampoco se les puede poner nada. Entonces, antiguamente se hacía una forma de seguimiento, actualmente se está llevando más otra forma, que principalmente va por señales a satélites, pero es muy difícil que se les pueda mantener esos dispositivos puestos o incluso ponérselos sin dañarlo. Entonces no es fácil hacer un seguimiento a un animal. ¿Se hace realmente este tipo de seguimiento? Se hace seguimiento de tiburones grandes, si habéis visto en la televisión. Sí, pero no tiburones de fondo. No, en general de tiburones de fondo no. Y lo que dice Susana, ella... se refiere a los grandes estudios de los superdepredadores migratorios, sí, a las tintoreras, al blanco, a los blancos, al ballena que también se le hizo. Se les ponen etiquetas. Pero este tipo de tiburones es que no generan interés en particular, ¿no? Ahora, nosotros tenemos asociada a nuestra una persona que está haciendo una tesis doctoral sobre ellos. Porque en particular, el Scotina scotina, el tiburón ángel canario, que podemos decir, tiene un patrón en su piel que es igual en todos los ejemplares. Con lo cual es difícil, como dice Susana, es difícil conocer cuál es este ejemplar o sí, el otro. Sí, diferenciarlos, ¿no? De alguna Eso forma. Es. Solo por algunas algunas cicatrices, algunas heridas. Pero claro. Nadie se ha puesto, no se ha invertido dinero para que haya pues hacer un seguimiento, un doctorando, una investigación, porque probablemente se le pueda poner una etiqueta. Y son animales que uno se puede acercar de manera razonable y si se hace un estudio o un seguimiento de una población con los medios adecuados es sorprendente, podría ¿no? Teniendo, yo que sé, en Canarias, con la gran biodiversidad que hay allí, ¿no? Y todos los endemismos que hay sobre fauna marina y terrestre, que no haya un estudio, tienen una facultad de biología además, ¿no? En Gran Canaria y en Tenerife. Exacto. No, me parece sorprendente. No, que imparten biología marina. Pero de todas formas, por lo menos no sé si es una sensación mía, el interés hacia los tiburones ha crecido mucho y más en el mundo del buceo. También os parece que el mundo del buceo está en expansión, pero tener una experiencia con tiburones parece que es algo muy demandado, que puede... Sí, se les va perdiendo bastante más el miedo. Por desgracia, por suerte, han sido unos animales que les hemos hecho muchísimo daño, no solamente con nuestros actos, sino también con creencias. Y por suerte se les va perdiendo el miedo y son principalmente los buceadores los que están ayudando a que se pierda ese miedo. A mí particularmente me parece sorprendente que de aquí a unos años, cuando veíamos alguna campaña de concienciación sobre la vida marina, casi siempre iba dirigida a delfines y últimamente las campañas en apoyos al tiburón, contra la práctica del finning y demás, están calando bastante en la sociedad o por lo menos entre los buceadores. ¿Cómo diríais vosotros que podemos equilibrar ese interés de intervenir, de cada vez estar un poco más cerca con la explotación comercial y la conservación? ¿En realidad somos inocuos los buceadores o...? Bueno, yo creo que si ahora mismo se está conociendo un poco más y está habiendo un interés mayor sobre los tiburones es porque se está destapando un poco los problemas que tienen, ¿no? Y las vulnerabilidades. Se están viendo imágenes que no se habían visto nunca de secaderos de aletas de tiburón en Hong Kong, de mercados de aletas, de lo que pasa con algunas factorías en China, de dónde viene ese mercado, que fundamentalmente viene de los países occidentales como España y Portugal, que son grandes pescadores de tiburones, aunque en la Unión Europea esté prohibido el finning y la pesca de algunos tiburones, pero sí que es legal, por ejemplo, pescar tintoreras, y el negocio de la pesca de tiburones en España es grande. Y lo que sí nos estamos encontrando, o por lo menos yo sí que lo he visto, es que hay un público sensible, y este público sensible son los buceadores. ¿Por qué? Pues porque los buceadores nos metemos bajo el agua y, bueno, Susana, que es más profesional de esto, lo ve todos los días, te metes debajo del agua y descubres un mundo nuevo. Y te haces también un poco permeable a todas las informaciones o todos los problemas que tienen estos animales, ¿no? Entonces, los buceadores, nos gusta la vida marina, nos gustan los tiburones. Y el buceo con tiburones se está convirtiendo en una manera para empezar a educar, yo creo que a la sociedad, ¿no? Se bucea con tiburones en muchos sitios y tenemos ahora lo vimos en el pasado Dive Travel Show, que estaban en la feria todas las empresas de buceo de Azores, que en estos últimos 5 años ha desarrollado un buceo con tiburones que se está demandando, sobre todo en España, de una manera impresionante, ¿no? Sí, no, y porque te da la oportunidad también de bucear con un animal muy esquivo, a la vez que muy curioso, y que no es algo que haya sido común. Entonces también eso llama la atención mucho a la gente. Y verle que realmente no es tanto como se pensaba de él, sino que es mucho más próximo a nosotros, que es podemos bucear seguros a su lado sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, es algo que el buceador le llama porque es algo único en el momento, que es muy difícil que vuelva a repetir. Y luego, pues aparte de todas las campañas de información que se están haciendo, que están llegando a esos buceadores y a la vez a la gente que no bucea. Sí, pero además hay un lobby de presión, ¿no? O sea, hay una campaña contra Groupon para que dejen de comercializar cualquier producto que tenga que ver con el tiburón. Sé que Ecocea nos lanzó también una campaña mediática para parar un sacadero de aleta de tiburón en Tenerife. Y parece que cala y que cada vez llegamos sí, a más sitios. La gente se va uniendo más y va siendo más consciente realmente del daño que se le está haciendo y de que incluso en su día a día tienen productos que vienen de un tiburón. Claro. Pero aunque no nos engañemos, esto es todo, estamos empezando. Los grupos de presión que podamos generar con nuestras palabras aún son muy pequeños. En nuestro país hablas de tiburones a la gente normal, que no es buceadora, y no saben absolutamente nada. Exacto. Y luego las presiones de la industria pesquera española, que es muy importante, pues ha permitido, por ejemplo, que cuando se haya votado en la Unión Europea para endurecer las leyes anti-finning, haya sido muy difícil y haya habido bastantes eurodiputados españoles que han votado en contra. Finalmente, España, al final, votó a favor, pero no en las primeras votaciones, y Portugal incluso votó en contra. Y eso, incluso los que hicimos alguna campaña para que esas leyes se modificaran y que no se permitiera hacer una cosa tan horrible como el finning, pues nos dimos cuenta que por la respuesta de algunos eurodiputados es que no sabían absolutamente nada de tiburones y pensaban que, bueno, pues como podía pensar mi abuelo de las alimañas del monte, ¿no? Que son cosas que hay que desterrar y que el cazón en adobo que hay que comerlo, ¿no? Que está rico. Y que ya está, ¿no? E incluso me decían que como era muy barato, pues que eso daba de comer a muchas personas. Y hombre, yo creo que eso es un tema bastante... La costumbre de comer tiburón en España no está muy arraigada. No, pero nos lo ponen sin enterarnos. Lo que pasa es que hace años tú decías que te gustaban los tiburones o que había que ayudarles por el daño que se estaba haciendo y te tachaban de loco. Queda mucho trabajo por delante porque estamos realmente empezando a hacer ese movimiento para ayudarles y para darles a conocer realmente, pero por lo menos ya no te tachan de loco, ya te miran y te discuten un poquito o no te escuchan mucho, pero ya directamente no es un... ¿Pero qué dices? No, ¿estás loco? No, eso no es así. No, ya la gente empieza un poquito a aceptar que se está haciendo ese movimiento, pero queda mucho trabajo por delante. Y precisamente la industria del buceo con tiburones, que en Canarias queremos que se desarrolle un poco más, porque en Canarias puede ocurrir lo mismo que en Azores. Si hay una cierta iniciativa por parte de los centros de buceo y por parte de, sobre todo, las autoridades, ¿no? Primero, evitando que se maten de manera indiscriminada angelotes por parte de empresas de pesca deportiva. O sea, es decir, lo que queremos es que empiecen a cumplir la ley, que está prohibido pescarlos. Y luego, fomentando la industria del buceo, uno se da cuenta que la industria del buceo al final genera dinero, ¿no? Y los últimos estudios que han hecho en las Islas Azores de la industria del buceo con los tiburones dicen que en el año 2012 se generó, por ingresos directos de pesca de tintoreras, del orden de 117.000 euros, frente a 1,5 millones de euros que se generó por parte de hoteles, comidas de los buceadores, el pago de las inversiones de los buceadores, el dejar que ciertos pescadores que ya dejan sus barcos a los centros de buceo, incluso se los alquilan o que se animan a hacer esta actividad. Con lo cual, lo que queremos un poco transmitir es que la industria del buceo, pues aparte de que es un conjunto de personas mucho más concienciadas, consigue beneficios económicos para la sociedad, ¿no? Sí, respecto a esto, Pepe Esteban hace un par de meses nos habló de ello, de la transformación que ha ocurrido en Playa del Carmen, de los pescadores han visto que vale más un tiburón vivo que uno muerto. Que uno muerto y que genera más y que es una industria. Y hace un par de años nos puso un ejemplo parecido a Arturo Boira cuando nos habló de cómo cuantificar lo que vale un animal. En este caso puso de ejemplo a Félix, un mero que hay en Playa Chica. Y sobre todo lo que hay que hacer hincapié es que el dinero se queda donde se genera, ¿vale? Se crea un sitio, se genera en el punto, va a revertir en las personas que trabajan allí y viven allí, y es una industria local. Y respecto a esto, Arturo también nos comentó una iniciativa que era crear unas microáreas marinas protegidas, que viene a ser unas reservas, pero a menor escala y pequeñas y locales, frente a las grandes reservas que dependen del Estado. ¿Qué opinión tenéis al respecto? ¿Lo veis positivo o no? Positivo es porque ayudas a la zona si haces una reserva, por lo menos para poder volver a repoblar esa zona. El inconveniente que tienes es que no puedes cerrarla. El mar es el mar, está abierto, y los animales van donde quieren. Entonces tampoco puedes encerrarlos en esa zona. Puedes ayudar a que con la protección, a que con el control de que no se pesque, de que no se haga pues incursiones de ningún tipo, tanto a nivel de buceadores, controlando la cantidad de buceadores, como a la hora de pues de pescadores o de gente que va por la zona, que no dañen tanto como se podría si no es una reserva. Pero indudablemente tampoco puedes garantizar de que eso se regenere en muy poco tiempo o que se queden ahí. Y además, sin el dinero del Estado, pues que ya estamos viendo que incluso las reservas nacionales es difícil protegerlas, porque ahora con los recortes pues la vigilancia está reduciéndose mucho. Estas microreservas o microáreas que se están haciendo en Canarias, en realidad yo creo que tienen más un carácter educativo, ¿no? Porque están haciendo grupos de buceadores que van a limpiar de erizo diadema de la zona para que se desarrolle otra vez el sustrato algario. Y bueno, pues está un poco chequeando qué animales están por allí. Y sobre todo se convierte en una especie de parques de buceo, ¿no? Y al final es, bueno, pues en esas zonas que son tan pequeñitas, lo que es la pesca no le afecta tanto porque son muy, muy pequeñas. Pero bueno, yo sobre todo, la forma de concienciar, porque la población donde está ve que el buceo es bueno para ellos, porque están... Sí, hacerlo suyo, entiendo, sí. Y que un sentimiento de pertenencia y decir... esto es mío, tengo que protegerlo, tengo que conocerlo, es. Y tengo que yo dar... creo que en España tenemos un problema, y es que vivimos, las poblaciones costeras viven muy alejadas o muy de espaldas al mar, ¿no? Y aparte del pescador que vive del mar, pero que generalmente es una pena, pero no desconoce mucho lo que hay debajo de la superficie, ¿no? Conoce solo lo que le llega arriba por sus redes, por sus aparejos, pero como no conoce el fondo marino, pues se pierde una parte importante, ¿no? Entonces, no es capaz de transmitir a la población la riqueza que hay abajo. Entonces, la manera de gestionar un poco los recursos pesqueros es un poco conociéndolo, ¿no? Y conociéndolo metiéndose debajo del agua, ¿no? Y a la vez concienciando a las personas que están alrededor de que llegan los buceadores y aquello se convierte en museo de ciencias naturales, y que además pues que van allí, se toman sus cañitas, comen. Hay un cierto turismo que no es solo mar y playa, que puede generar recursos y que además es un turismo conservacionista. Pero aparte es positivo, por lo que decías de educación, pero porque la gente que no bucea tiene la conciencia de que lo que está debajo de la superficie del mar no se ve, no importa. Como no lo veo, no sé lo que hay, no lo siento, está todo perfecto. Y con este tipo de zonas es como que les haces llegar también un poco que les estás dando una zona muy rica, muy protegida, y les estás educando un poquito realmente a lo que hay debajo. No solamente lo ven los buceadores, sino que a ellos también les llega lo que realmente se están perdiendo por pensar que lo que está debajo no existe. Sí existe, y es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. En el extremo opuesto a estas micro reservas tenemos casos internacionales que son los grandes santuarios de tiburones. Sé que hay en Palau, Honduras, Bahamas, Maldivas, Tokelau, y una extraordinariamente grande, que son las Islas Marshall, con 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Es factible que algún día vayamos hacia ese modelo en España o todavía nos queda muchísimo que recorrer? Nos queda mucho. Yo creo que nos queda mucho, ¿eh? De hecho, queda mucho. La población española desconoce sus tiburones. Y a ver, no debemos olvidarnos que España es una potencia pesquera y debe un poco enfocar su industria hacia algo más conservacionista, ¿no? Podemos decir. Pero queda mucho. Yo creo que primero tenemos que generar un poco la atención, llamar la atención sobre estos animales, intentar disfrutar con ellos, que el buceo puede ser algo respetuoso, aunque también tiene su impacto. Y luego ya pues en un futuro, como una utopía, podía ser hacer algún santuario, pero no podemos pensar que... Es básicamente darle un valor. O sea, no deja de ser un recurso natural que uno lo vas a explotar de una manera, pero no lo vas a explotar de una manera sostenible, ¿no? Es como en su momento, como está, lleva pasando como desde hace 10 años con otras especies como el lobo en España, ¿no? Se le ha llegado a dar un cierto valor ecológico y hay mucha gente que se dedica a hacer turismo para ir a ver el lobo, ¿no? Claro, el problema en ese caso es que muchas veces esperamos casi hasta agotar completamente la especie para empezar a protegerla. Entonces, primero tenemos que hacer una conciencia social de que realmente se sepa el valor que tiene ese animal y que lo tiene vivo, no muerto, antes de pensar en hacer una reserva de tiburones. Aparte que yo creo que para eso es necesaria una serie de recursos económicos y las autoridades están muy lejos. No están dispuestas de momento. No están dispuestas, pero no están porque todavía no desconocen estos temas. Principalmente desconocen el beneficio económico que pueda aportar. Si lo supieran realmente y lo supieran con datos que ellos consideran viables, no solamente lo que se les pudiera presentar, tal vez empezarían a moverse un poquito más. Si se hiciera de la noche a la mañana un santuario, gran parte de la población no lo entendería. Entonces yo creo que va más por la concienciación desde abajo. Y sí, en un futuro, por supuesto, nos encantaría esas cosas, pero yo creo que los pescadores y gran parte de la sociedad no entendería por qué se protegen de repente los tiburones y no se protegen otras especies, ¿no? Yo creo que hay que trabajar un poco más desde de proteger no solo tiburones, no sé, sino en general la naturaleza y luego ya generar esas figuras, ¿no? Y aparte de esto... En España somos también un centro neurálgico de avistamiento de cetáceos. Un tercio de los identificados pasa por nuestras costas. En concreto, en Canarias se han visto 29 tipos de especies y 24 en aguas del Cantábrico. Pero yo siento que hay una especie de dualidad en cuanto a cómo percibimos a los tiburones y cómo percibimos a los delfines. ¿A qué creéis que es debido? ¿Es solo una imagen que nos ha vendido Hollywood o hay algo detrás? O sea, el problema principal ha sido pues eso, el carácter de que se le ha relacionado mucho pues con eso, con el miedo, con el tiburón es malo, el tiburón muerde, ataca, mata personas. Y realmente no es así, todo lo contrario. Realmente hay muy pocas muertes al año por casos de ataque de tiburón. No sé realmente cuántas son las cifras, pero muy poquitas. Yo creo que hay dos películas que han sido muy, muy importantes. Sí. Una es la de Flipper, que nos ha vendido la imagen amable de los delfines, y otra es la de tiburón, ¿no? Entonces, si hubiera vendido a los delfines de otra manera y a los tiburones de otra, pues el resultado sería distinto, ¿no? Entonces, la población en general a los delfines los tiene más cariño que a los tiburones. Sí, bueno, también la cara de un tiburón no es la misma que la de un delfín, ¿no? Pues eso está claro. Porque además un delfín no ayuda, es un mamífero y es una cosa más cercana a nosotros. Exacto, ¿no? Eso principalmente, claro. Sí, además yo creo que... hace unos días Bill Gates nos hizo en general un favor importante que es distribuyó, no sé si lo conocéis, una escala de cuál es el máximo depredador para el ser humano. En primer lugar, desde el menos mortífero, situaba al tiburón. Sí. después teníamos lobos, el humano mosca, como... mosquito. Sí, y en último caso estaba el mosquito. Lo que quería él transmitir es que lo que tenemos o lo que nos hacen ver no es realmente lo que nos causa más... Ni que la imagen o el tamaño realmente puede decirnos que ese animal es mucho más peligroso para nosotros que otro más pequeño que ni siquiera vemos. Pero bueno, yo creo que tú te referías es que parece que están más protegidos los delfines que los tiburones. Sí. Pues yo creo que tampoco es así, ¿eh? Porque sí, parece que los delfines pues tienen más protección en Canarias, ahí sí. Está regulado los avistamientos... Pero bueno, tampoco sufren... Bueno, sí, bueno, por lo menos... Socialmente sí lo están un poquito más, porque hay socialmente la conciencia social es como que el delfín es un juguete, básicamente. O sea, es el payaso, como se le suele llamar, del mar. Entonces la gente, socialmente la conciencia que hay es mucho más favorable hacia un delfín que hacia un tiburón. Bueno, pero realmente... es que esa no deja de ser la imagen que te han vendido la los imagen, dos. Efectivamente. ¿Vale? Y la televisión. Claro, que entonces luego es que realmente tenemos bastante protección hasta cierto punto, se está empezando por lo menos hacia el tiburón, pero todavía le falta. Y bueno, los dos han hecho mucho daño también con esa imagen. Claro, exacto. Te venden al delfín como es un animal muy sociable, que realmente lo es, ¿no? Sí. Pero bueno, no deja de... Sí, amaestrado, por lo menos. Claro, es... amaestrado, ¿no? Es más dócil, o tú estás viendo que el animal es muy pero dócil. Pero incluso en libertad, en el Mar Rojo, tienes una bahía con una familia de más de 50 delfines y tú puedes estar con ellos. Sí, porque bueno, en general no suelen ser animales agresivos, ni que te vayan a atacar, ni mucho menos, por supuesto, pero tampoco la imagen de un animal que parece que te puedes acercar a él a tocarlo, ¿vale? Está un poco confundida. La imagen ahí sí. Sí. Sí, sí, pero lo que sí es verdad es que en Canarias es la única zona española para regulación del avistamiento de cetáceos. Y de esto no estamos muchísimo más lejos para los tiburones y rayas, ¿no? Claro. Bueno, quizá porque son más fáciles de ver. Sí, incluso creo que está prohibido el nado, ¿no? Con ellos. Y el buceo con botella. El buceo con botella. Sí, sí, está regulado cuánto se puede acercar el barco a los, en este caso, por ejemplo, los calderones. Que luego lo cumplen o no las empresas de avistamiento, pero por lo menos hay una regulación. Bueno, pues yo creo que todos tenemos que ir avanzando un poco paralelamente un poco con todas las especies del mundo natural, ¿no? Que vea, aunque la empresa a lo mejor no lo cumpla, si la persona que va conoce esa regulación, por lo menos sabes que seguramente esa persona sí lo llega a cumplir o no, pero bueno, depende un poco de cada cual, pero por lo menos es más factible que lo llegue a cumplir, porque no tiene un interés económico de incumplirlo, sino que tiene un interés de disfrutar ese avistamiento. O si, por ejemplo, le puede decir en una encuesta que le pase el que lleva el barco, dice, ¿cómo? ¿Te ha gustado la actividad? Pues mire, yo creo que ustedes están incumpliendo la ley porque se están acercando demasiado, ¿no? Sí. Esas cosas, si te vamos teniendo conciencia, yo creo que tampoco las prohibiciones son el arma que sirva para arreglarlo todo. Es que la prohibición lo único que va a hacer es conseguir... que sea más al oculto, cuando se haga más lo que es el mercado negro, se provoque más la acción por la prohibición que con la concienciación. Por eso nosotros en Canarias lo que estamos insistiendo para que dejen de pescar los charters de pesca deportiva, que dejen de pescar especies protegidas, es que simplemente pongan en los puertos o obliguen a llevar esos barcos unos carteles con las especies que no se pueden pescar. Porque probablemente los turistas que pescan eso no lo idea. Saben. Pero claro. Si lo supieran, probablemente no lo harían, ¿no? Entonces, está prohibido. Sí, se pueden, hay que ir a llevar la Guardia Civil y poner las multas correspondientes, pero también hay que educar a la gente, ¿no? Y probablemente yo creo que los clientes, la gente habitualmente, si a uno le dicen, oye, se está prohibido que es una especie protegida, muy mala conciencia debe tener para incumplir la ley, ¿no? No, y ver el otro valor asociado que tiene, ¿no? Oye, en vez de pescar el tiburón, pues sumérgete con él, bucea con él, que tiene otro valor diferente, ¿no? O sea, y disfrútale, exacto. Que el animal... Mientras que tú mantengas ciertos comportamientos con el animal, se va a quedar ahí y no te va a hacer nada. Y lo vas a disfrutar mucho más tiempo. Y respecto a esto último, como buceadores, ¿cómo debemos afrontar un avistamiento? ¿Algún consejo? Con calma y a disfrutarlo. Eso es lo primero. Hombre, depende también un poco de dónde lo veas y de qué tipo de tiburón estemos hablando. No es lo mismo un tiburón ángel que va a estar en el fondo. Es muy difícil que te llegue a hacer algo si tú no le estás provocando para ello y puedes quedarte cerca suyo mirándole tranquilamente. Ah, si hablamos de un longimanus, un tiburón zorro, otro tipo de tiburón que a lo mejor sea más pelágico, que puede estar entre dos aguas en mar abierto. Entonces ahí debemos de cambiar un poquito nuestro comportamiento y sobre todo también conocer qué momentos el animal está buscando comida y puede ser más peligroso para nosotros porque nos confunda, no porque nos sienta como una amenaza. Hablando de esto, a mí me gustaría comentar el tema de la práctica del suministro de alimento, ¿no? Que practican algunos Hombre, clubs, yo creo, ¿no?, que es difícil ver ciertos tiburones si no se les alimenta, ¿no? Pero como nos comentaban, cuando habló Pepe Esteban, a base de atraerles, al principio los alimentan, pero luego ya no. Tú los puedes atraer con alimento confinado dentro de redes o de bidones agujereados, como tienen esos sentidos tan desarrollados, y los atraes, ¿no? Y con unas ciertas prácticas que ya la experiencia, por ejemplo en México ya las tienen bastante desarrolladas, consigues que el impacto sobre estos animales sea bastante pequeño, porque al final los tiburones toro de México aparecen estacionalmente, les atraes y luego se van. Con lo cual no acaban teniendo esa sensación de que comida gratis humano, que eso es una cosa un poco que hasta ahora ha sido un poco controvertida, ¿no? Sí. Pero es un poco el feeding, no, es el atraerles de manera respetuosa, porque si no, no los vemos. Al final intentar... Pero hay otras formas de atraerles sin necesidad de cebo. Entonces, he tenido la suerte de poder verlas. Y con, no sé, particularmente al atraerles con cebo también le estás excitando ligeramente al animal. Sin embargo, con otras formas que no requieren en ningún momento cebo, que les puedes atraer, el animal no viene excitado, viene curioso. Puede que le veas poco tiempo, porque efectivamente es muy difícil de verles, pero en ningún momento es un momento de que el animal esté excitado o que venga por comida y le malacostumbremos a que humano comida, no me busco la vida. Voy directamente al humano. Entonces, particularmente el darles de comer o atraerles de esa forma, creo que es una práctica que debería estar prohibida por el bien del animal, principalmente porque no se acostumbren a eso y que sigan buscándose la vida, que para eso son depredadores y están en el rango que están en la cadena alimenticia. Si les podemos atraer de otras formas que no sea por medio de la excitación de la alimentación, aunque le disfrutemos poco tiempo, es un animal que sea difícil de ver, pero lo vamos a poder ver. Y más vale verle muy poco que tener un animal que luego no sepa sobrevivir. Claro, en este caso Pepe nos comentaba que nosotros como buceadores somos bastante exigentes, que lo queremos muy cerca, mucho tiempo y ver un comportamiento, que no nos conformamos que bajar y verlo de lejos. Ese es el problema. Yo creo que además, y en este sentido, yo tengo que agradecer a Susana su iniciativa de hacer seminarios de tiburones y de rayas. Los buceadores tienen que tener esa conciencia de intentar saber por adelantado lo más posible del medio donde van a meterse, ¿no? Y conocer los tiburones con los que van a bucear. Ahí es verdad que hay empresas especializadas en el mundo para buceo con tiburones que además te dan charlas educativas y te explican de manera muy exhaustiva cómo es este animal, su ecología, ¿no? Y entonces yo creo que así al buceador no solo quiere tener la sensación maravillosa con mucha adrenalina de estar con el animal, sino que además conociéndolo muy bien y aprendiendo dónde vive y cómo vive, pues yo creo que la experiencia es mucho más enriquecedora, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que los buceadores debemos aprender muchísimo y así disfrutaremos muchísimo más cuando estamos debajo del agua, ¿no? Nos queda todavía mucho por aprender porque muchas veces no sabemos lo que vemos. Entonces, deberíamos determinar realmente, pues eso, informándonos y molestándonos en estudiar un poquito lo que realmente nos motiva de ver bajo el agua y saber, conocer un poco. Y respecto a esto, yo creo que una labor muy importante la estáis haciendo vosotros desde Alianza de Tiburones Canarias. Tengo aquí delante la tarjeta y debajo de vuestro logotipo, que es un angelote, aparecen cuatro palabras: respeto, información, divulgación y preservación. ¿Cómo queréis enfocar la conservación o difundir esta idea sobre los tiburones en Canarias? ¿Cuál es vuestro objetivo? Bueno, nuestro objetivo último es convertir a las Islas Canarias en la meca del buceo con tiburones y que todo el mundo quiera ir a Canarias a conocerlos, ¿no? Pero para eso pues nos hemos encontrado con que hay que concienciar muchísimo, ¿no? Y ahora nos hemos metido en una especie de vorágine de hacer charlas educativas, pues estamos por todas las Islas Canarias, aquí en la península también, y estamos encontrando que la gente quiere saber muchísimo sobre tiburones. Estamos yendo a colegios, bueno, hicimos una muestra de cine submarino la semana pasada que tuvo muchísimo éxito. Es un poco el asentarnos en la sociedad, contarles lo que el interés que tenemos por mostrarles su riqueza submarina, y a partir de ahí, poniendo en valor las cosas, creemos que una sociedad concienciada pues llegará a cambiar un poquito, ¿no? Y además, de esta manera, pues incluso las autoridades se fijarán en que existe una cierta inquietud por parte de la sociedad y tomarán las medidas adecuadas para proteger, para prohibir o para hacerlo o para potenciar, ¿no? Hay que agradecerte porque es cierto que desde aquí damos seminarios, pero pudimos contar contigo en el seminario de tiburones, Mónica, y que es muy fácil que cualquier miembro de la Alianza de Tiburones Canarios venga a hablar también y hacer el seminario con uno y hablar un poco de su labor y concienciar un poquito a la gente. Entonces, es agradable tener cerca una organización que es tan llana y tan cercana a la gente que se molesta por informar de esa forma. Yo tengo aquí varios eventos que habéis organizado, tengo charlas en colegios, habéis hecho charlas en bares, sí. En centros de buceo, sí. Vais a hacer una en el Museo Elder también, sí. Estáis en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio, habéis estado con nuestro amigo Rol en Al Otro Lado del Espejo, en Radio Marca. Habéis entregado documentación a las instituciones del gobierno. En esta última muestra de cine submarino de Agüimes parece que fue un éxito total. Uh-huh. Y habéis tenido colaboraciones de grandes nombres. Bueno, por no dejarme alguno, ha estado Yunesia Flores, Mónica Sagrera, Rafael García Gómez, Daniel Ramírez, Rafa Herrero y Leandro Blanco. ¿Cómo se consigue todo esto y cuándo descansáis? Bueno, la verdad es que somos poquitas personas, pero muy entusiastas, ¿no? Y sobre todo mis compañeros que están en Canarias, pues dedican prácticamente todo su tiempo a fomentar este tipo de actividades. Yo que estoy aquí en la península, pues un poco hago lo que puedo. Pero al final te das cuenta que con las redes sociales, hablando con las personas, las personas interesadas, viendo grupos como vosotros, el Club Oceánides o Rayasub, empiezas a conocer personas que te van transmitiendo otros contactos y hemos llegado pues a contactar pues con Leandro Blanco, ¿no? Que estuvo súper dispuesto a dejarnos su documental y bueno, pues junto con el resto de los realizadores que presentaron la muestra de manera voluntaria, sin ningún ánimo de lucro, pues se ha podido organizar todo esto. ¿Qué nos ocurre? Que sí, tenemos muchísimas actividades, pero prácticamente muy pocos ingresos, ¿no? Somos una asociación joven y, bueno, pues necesitamos un poco la concienciación ciudadana y el espíritu asociativo que nos falta un poco en este país, ¿no? Afortunadamente en Canarias pues tenemos un público alemán que tiene cierta conciencia social y de que para que las cosas se hagan hay que poner un poco de económicamente algo, ¿no? Y se asocian, ¿no? Y al final nos estamos dando cuenta de que tenemos un porcentaje elevado de alemanes que nos están apoyando, lo cual está muy bien porque ya que viven en Canarias pues que apoyen a Canarias, ¿no? Pero yo animo a la sociedad canaria y a la sociedad española a que nos vea en las redes sociales, en Facebook, en nuestro blog, en nuestra página web, que escuche lo que les contamos y que, bueno, pues que piensen un poco si les interesa hacerse socios y colaborar con nosotros, porque muchas veces no se trata solo de colaborar económicamente, sino, oye, pues yo tengo un centro de buceo y quiero que vengas a dar una charla. O en el colegio de mis niños están deseando que hablemos de tiburones. O bueno, necesitamos un poquito de colaboración, pero yo creo que ahora con todas estas actividades nos vamos haciendo conocidos y bueno, pues se van haciendo cosas, ¿no? ¿Y cómo nos ponemos en contacto con vosotros para asociarnos? Bueno, pues simplemente podéis mandar un correo a socios@alianzatiburonescanarias.org. o bien entrar en la página de Facebook de Alianza Tiburones Canarias, o bueno, o contactando por esos dos medios, ya cualquiera de nosotros ya le podemos comentar cómo puede uno hacerse socio, ¿no? Y bueno, ahora que estamos entre buceadores, recomendarnos algún sitio donde bucear, ahora que me has vendido también Canarias, ¿dónde podemos ir para disfrutar de unas inmersiones? ¿En Canarias? Bueno, pues vamos a ver, yo he buceado en casi todas las islas. Nosotros, nuestra asociación está en Gran Canaria, en la zona de Arinaga, en la Reserva del Cabrón. Y allí habitualmente ven todos los días angelotes. Allí se puede bucear. Se bucea desde costa y es muy fácil. Es muy fácil ver angelotes. Pero en realidad en todas las Islas Canarias. En Tenerife, yo he buceado en Las Galletas, en Lanzarote. Siempre hemos visto... Pero no solo vemos angelotes. También tenemos muchas rayas. Los chuchos que llaman allí, las pastinacas, que los ves en todas las inmersiones. Bueno, en general todas las Islas Canarias. Y luego para bucear con tiburones ya en el resto del mundo, pues lo más cercano que tenemos es a Azores, y luego ya pues específicamente pues no se puede ir a Sudáfrica, a Australia o México a bucear con se lo puede permitir, claro. Mar Rojo también tienes, Australia, como habías dicho, pero también tenemos tiburón, la pinta roja, por la zona de Valencia. Más difícil de ver, es cierto, pero también la tenemos allí alojada. Uh-huh. ¿Algún otro sitio que no nos debamos perder? ¿Alguna época del año en especial? No sé, Mónica, Carlos, ¿algún sitio...? Depende de lo que se busque principalmente, pero creo que tenemos muchas riquezas en España y deberíamos de conocerlas. Sí, además... Indudablemente hacer un viaje fuera de España merece la pena, sobre todo cuando aquí se mete un poquito de frío y buscamos el calorcito, pero principalmente debemos conocer primero nuestras riquezas para valorar realmente lo que tenemos. Que tenemos mucho y lo vemos poco. No sé si me he dejado alguna cosita más. Yo solo recomendar que vengáis aquí a Raya Sup, a los seminarios. Bastante entretenidos. Yo he estado 2 días enterándome de las diferencias entre una manta, una raya y una quimera, que realmente no sabía qué era. Y no sé si me queréis comentar algo más. Nosotros tenemos intención de hacer seminarios todos los meses, uno cada vez, de diferentes cosas, todas relacionadas siempre con el mar, ya sea de cetáceos, sea de nudibranquios, sea de identificación de especies, para que la gente pues pueda conocer un poquito lo que ve. Entonces, todos los meses vamos a seguir dando información, intentando hacerlo lo mejor posible. Se agradece tu opinión y muchas gracias por las veces que has venido y por colaborar de esa forma, simplemente asistiendo y con tu opinión. Entonces, la verdad es que es un trabajo duro porque hay que informarse mucho. Yo siempre lo digo, yo no soy bióloga, pero leo, busco información y estudio todo lo que puedo. Indudablemente, si hay alguien que me pueda ayudar, que sí sea biólogo y que conozca información, yo agradezco toda la ayuda, precisamente para concienciar y dar un poquito más de pues que la gente sepa lo que guarda el agua. Pues muchas gracias a todos y espero contar alguna vez más con vuestras opiniones y con vuestra sabiduría, que para mí ha sido un placer estar aquí hoy. Pues gracias a ti. Gracias a ti. Yeah. far from you. Hoy estrenamos sección y vamos a hablaros de dos sitios interesantes y muy diferentes entre sí que podéis encontraros en internet. Los dos relacionados con el mundo de la biología. En primer lugar, sin duda, quien haya querido buscar algo sobre biología en internet habrá sufrido la dispersión de los datos y la inmensa cantidad de catálogos que existen, además cada uno con una jerarquía y credibilidad distinta. En biología marina hay lugares de referencia como FISBASE o WORS, donde podemos encontrar infinidad de descripciones de especies. También podemos encontrar información en PLACI, Wikispace, GBIF, web de universidades, catálogo de ADN de BOLS, Aquamaps, vamos, un caos de información no organizada y diseminada. Esto mismo pensó Edward Osborne Wilson, uno de los biólogos más afamados y respetados del mundo. ¿Que quién es Edward Wilson? Bien, es Medalla Nacional de Ciencias por Estados Unidos, Premio Crawford, el equivalente a los Nobel en Biología, Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, por haber acuñado el concepto de biodiversidad y su labor en la concienciación social. También ha recibido otros 90 premios, medallas y concesiones en todo el mundo, así como 27 doctor honoris causas. En 1995 fue nombrado como una de las 25 personalidades más influyentes de Estados Unidos, y en el 96 una encuesta internacional le puso como uno de los 100 científicos más influyentes de la historia. En 2007 fue el ganador de Un deseo para cambiar el mundo, de TED, dotado por aquel entonces con $100,000. Su deseo consistía en crear un espacio en Internet que englobase todo el conocimiento sobre biología y que fuese accesible a todo el mundo. Y ese mismo año nació EOL.org, siglas de Encyclopedia of Life, un sitio que centraliza en un solo lugar todo el conocimiento público sobre biología y especies que hay, o bueno, casi todo. Aquí puedes buscar cualquier espécimen y mostrar una ficha con toda la información sobre él, morfología, distribución demográfica, fotografías y vídeos, ciclo de vida, datos sobre biología molecular, secuenciación de ADN, estado de conservación, uso comercial si lo tuviese, estudios y referencias biográficas y un sinfín de información más. Todo ello con la información bibliográfica y las referencias acreditadas. Además, al ser un sitio orientado al mundo científico, sus colaboradores pueden marcar los datos como confiables, no confiables o que están pendientes de revisión. ¿Te interesa saber todo sobre la quimera monstruosa? Pues dirígete a eol.org y busca información sobre ella. Verás su código genético, 43 imágenes, sus 140 nombres comunes según el idioma, 5 mapas sobre la distribución geográfica y los avistamientos y conocerás cosas como la composición del agua donde se encuentra. En fin, una cantidad de datos abrumadoras. Eso sí, aunque el sitio nos ofrece la posibilidad de navegar en español, casi todos sus contenidos están en inglés, como la mayoría de la literatura científica en la actualidad. Y si quieres introducir en el mundo de biología a los más peques, ¿qué te parece hacerlo identificando a los personajes de las películas de animación? Pues gracias a Carlos Lobato y a una de las iniciativas de su blog, lo tenemos un poco más fácil. En su web tenemos una sección llamada Animales y Cine, donde nos identifica a cada uno de los personajes de más de 20 películas de animación. ¿Nunca te has preguntado qué especie era Nemo, Dory, el maestro Raya o los tiburones que aparecen en la película Buscando a Nemo? Pues aquí podrás encontrar la respuesta junto a una fotografía del animal real en que se basa. La web en cuestión es biogeocarlos.blogspot.com.es. Recordaros además que en la información del podcast tenéis recopilado todos los enlaces de las menciones que hemos realizado aquí. Algunos ya saben, muy pocos quizá, que existe otra dimensión junto a la nuestra, donde la magia es posible y es real, donde podemos deslizarnos suavemente como Campanilla y Peter en un interminable vuelo ligero y suave hacia donde nos plazca ir, ya sea sobrevolando montañas o haciendo vuelos rasantes sobre la hierba verde y alta o sobre la arena de la playa. Porque en esta dimensión no hay arriba ni abajo y la infinidad de los maravillosos colores aparecen, cambian y desaparecen con la luz a su capricho. Tampoco hay horizonte en esta dimensión, pero el infinito es mayor que nuestro infinito conocido. En este lugar, todo parece calmado y en paz. Incluso la vida y la muerte coexisten con tal naturalidad que no parece haber ni miedo ni dolor, y el tiempo parece no existir, o al menos da la sensación de que transcurre mucho más despacio de lo normal. Allí todo es vida, y la vida lo es todo, y todo está vivo. Incluso las rocas, que no son inertes como en nuestro mundo conocido, sino que están hechas de vida misma. En cada milímetro respira un ser vivo, a veces minúsculo, a veces tan enorme, que aparece casi invisible ante nuestros ojos porque no alcanzamos a reconocer su gigantesco tamaño. Claro que para poder ver en este mágico mundo, no es posible hacerlo con nuestros ojos humanos y normales. Para ello es necesario, preciso, imprescindible e incluso muy recomendable utilizar las gafas mágicas de visión tridimensional espectral y procurar adquirir rápidamente la habilidad de mantener la justa presión entre nuestros ojos y sus mágicos cristales. De otro modo, no seríamos capaces de distinguir a ninguno de los duendecillos y espíritus que habitan tan increíble y maravilloso lugar, ni sus brillantes colores, ni sus gestos simpáticos y graciosos. Tampoco podríamos distinguir sus interminables correteos, sus espectaculares cabriolas y las infatigables carreras que hacen unos con otros. A diferencia de los seres de nuestra dimensión, estos no hacen ruidos molestos ni discuten por cualquier tontería, y el sonido que te envuelve en su mundo, que no se sabe muy bien por dónde viene, suena como chisporroteos de palomitas dentro de los oídos. Esto también es muy importante y no hay que olvidarlo, pues hay que procurar siempre tener los oídos bien cuidados para estar en esta dimensión, por si alguna vez tienes la increíble suerte de toparte con alguno de los espíritus del mar, ya que estos saben cantar bellas canciones que pueden oírse desde muy lejos y que suenan maravillosamente. Aunque la mayoría de los seres mágicos que habitan en esta dimensión no saben cantar, y si saben, disimulan muy bien, pero casi todos saben volar estupendamente. La mayoría de las veces van en grupos más o menos numerosos. Vuelan graciosos y en formación con tal precisión que pareciera que fueran a chocar unos con otros, pero eso nunca ocurre, nunca como lo hacen nuestros pájaros conocidos. Estos seres, a diferencia de los pájaros, suelen ser muy curiosos y no dudan en rodearte por todos lados para observarte muy cerca y desde todos los ángulos posibles, y así poder opinar sobre nosotros con gran criterio. Alguna vez puedes verles de uno en uno, muy altaneros y orgullosos de ser especiales y mágicos. En estas ocasiones suelen mirarte fijamente a los ojos y puedes sentir cómo te psicoanalizan y pueden mirar tu interior. Y si te descuidas, pueden llegar a hipnotizarte y hacer contigo lo que quieran, como por ejemplo hacer que vayas tras ellos durante un tiempo, el justo hasta que se cansan de ti, o simplemente se divierten contigo jugando al escondite, haciendo que te pierdas en su mundo y no encuentres el camino de vuelta a tu casa. Aunque afortunadamente, los efectos de su magia duran poco tiempo. Menos mal, porque si no estaríamos siempre perdidos y correríamos un serio peligro, ya que, lamentablemente, solo se puede acceder a esta mágica dimensión por un limitado espacio de tiempo. Son las cosas que tienen los mundos de las hadas y los duendes, son sus reglas. Como el aire mágico de su mundo que solo es respirable por ellos mismos y que es demasiado denso para un ser humano corriente. Por lo que los primeros hombres que supieron de la existencia de un mundo tan especial y fascinante se sirvieron de un conjuro para guardar el aroma de los bosques y los valles dentro de una vasija y llevarla consigo todo el tiempo que durara el vuelo, y para así poder recordar de dónde venían en cada momento y salir de la hipnosis. Esta operación es probablemente la más delicada y hay que hacerla muy poco a poco, esperando con paciencia y olvidándose las prisas antes de cruzar a este lado, a nuestro mundo de gravedad, para no retener más que las maravillosas sensaciones experimentadas, que una vez vividas, nunca podrán ser olvidadas. Si haces todo esto bien, no tienes nada que temer. Al contrario, sentirás la vida de un modo diferente y especial, con la seguridad de haber formado parte de un universo más grande y puro, y sentirás un profundo respeto por todos y cada uno de los seres que te rodean. Serás más humano. Si alguna vez encuentras el camino hacia esta maravillosa dimensión, cruzando al otro lado del espejo, siempre querrás volver. Pues esto ha sido todo. Si te has quedado con ganas de saber más cosas sobre tiburones, os invito a que asistáis a algunos de los seminarios de Susana y que sigáis la excelente labor de Alianza de Tiburones Canarias. Y cómo no, hacer socios de esta asociación. Andamos en busca de algún nombre chulo para bautizar la sección sobre arqueología e historia de Esther. Así que si tenéis alguna sugerencia y te apetece compartirla con nosotros, somos todo oídos. Como he comentado, en unos días tendrá lugar la Member Social, un evento del que esperamos traer algo de material. Y como siempre, recordarte que toda sugerencia o comentario es más que bienvenido. Right.